Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih ri kak chikel cholchi nu yaru si holcha we ri china penukuri abu romana ho wesh kak arup eyas ri bukhil hare hun samah ri hikipam pe pamaya chi ri chinsti ko he paru pe yas ru ti pashik hip iriru winak ri kak chikel cholchi Romari, gishapeyoh richinjish pepa kakchikel cholchi, richini kasamaji japori kaka ibujis. Jareri nikatsin, ruwachipel ri DPI chukarinit. Rajlapal ri boyonipal, tetarla kuchi ishkeswi, ti takoyal. Katoyompa 7839-4147, richin jupachi krutsijor. Jare, jurutsij nuyachi, weh, ri kakchikel cholchi. Uti wichqach alal. Mamen chapatik kari ruchap ul rima ya kak chikel panopal. Huru samag ri kak chikel cholchi. Paru vi rikachap ul. Paru vi rikapanopal. Hanila ni kamatiosik chive y bonogel. Rumarish kope babek ikin. Chupam rejura magre. Chupam rejon kikre. Ri kak chikel cholchi hakari rimologri no samag rikachap ul. Ni kanakam babe. Pa sexta avenida 3-28 richindi zona 4. Tipanaka huni malo utzil. Miris ni bajao yishuka, tika noj akuchi ni kanakang ri entrada la joya ri ching poko, bade, chuchi ri ni mapey, ri ching kiri, chanin yishuka. Chukati kiri el yishope pa 7839-4147. Tukachi beti banajo ni malo jutsil, 7839-4147, jacarera jilaparro yonepal, ri kakchi kelcholchi. Hanila ni kak abo mag chirere huni malekta lutsigre. Ruma hantape. Hantape. Yohruto richink ani katalujun ka ikatsig wabe. Richinkiri napon yukindis chivachoch. Napon pa isamag. Shabakuchita narichkoiri chupamre huna magre. Hanila matios chirere huni malekta lutsigre. Ruma hantape kanu taluj hunka ikatsig. Rumari roj bakamiros ko wabe choka. Hanila yokikot rumaro ko apo ibikin chupamre huna magre. Kachalar, chupamre hun igre, yin nimbajo yishinte yoja po jupa. Richin kirika, nikakusaktare kachapul, ronohel ik, shapakuchita na okobi, nikakusaktare kachapul. Rumahanila nikatsinka, yocho pa kachapul, richin kiri, mahpechtik iska, richin kiri janta pechtiko jeka, nikachapul kikin. Si coger el cachapul va a ver chuch recatero guachulef. Jala jok a llevar. Rini caiculvachi va a ver chuch lacatero guachulef. Ruma ricachapul. Ruma ri mayatiakpul. Ruma jala jojo. Etzelasco pa quijolom riwinaki. Lejun igre. Yenin bajonin si joja po chiverish. Junti caslemanem. Le recan pajitzig. Kiri banatuj. Shakarech banatujkan. Kohun aching ri jantape nutzilari kawinak. Lumaman la jota nuretamaj ri kachapul, ri kabanopal. Lumari ja tikaslan. Chukarumari ja man usa nutze chikeri shoki. Rin kikusaj ri mayatiakpul. Chukaman usa nunari yoktijon. Chakoholorojo ri pakachapul ri jaman kashta chuch. Lumarin pero yobar. Kirish kikutpe chuch jat kako olna. Kirish uratamaj peparu kaslem. Kiri riruna oj bakami. Bakami tzatien el kiri hun shukulwachitig, shukulti jupa riruna oj. Poka ayefna. Rijas kuler ki hun ishok, rikawinak. Kanjeb el chutotaporu ma manukusakta ri mayatiakpil. Rinanare jantapenuksak rikaslan kitiakri ishoki. Rajari usus uta pochre chaka Ikirika Chekule Chkwaki hotai Junti ala choka juntistun Ritistun kan mahubeki ya onta chi Nukusakta rimayal chakpul Mahubeki pinta chreta kusakre Rionri kashlan tzik Nukusakta ritistun Lirutata jantapenubik chikibuich riralkual chiman usta rimayal chakpul Lumaki ching indios Nchariong achindi Nihon tzikri kan kayeho panopunch kawich Di aching mahubechu no jikta Chiriakualani kanakkan pakiholombro no jeleri no bij Rijaa Chikihri kawinak Riakualashe ni murpe Ritistin bakamik ochik paruwakta nah Richingri na bejru palpastijonik Kochik sexto primaria yochache pakashlan Rehon junare Riru tijonel ritistin shubik chirechi Nitelta pajunkas lemanem Chokachi kochi nukusaha mayatiakpul Hun ich chinapong rik ich riching bang rik aslemanem patihopul Liratit ritistin Shukwa hun lutiak ritiri Rinan kan kikot Rinan kan kino noje ranima shukwa elchre Shukwa ritikchre ritiri Rumari nana paro noje chkaruk aslem Rion rimayatiakpul rukusampe Jare chokari mashukata chre ditata aj Jareri mashututa pori tata ahri tistun Richi dirjite Junkawinak Chi jantape Di mayatiakpul nukusak Tokshapon ik ik riching ritistun nukusak ritik Makantan rajo Chokro yobal tokari ratit Shuchoprupats ikriruk Diratit Shuyaretar Shukutukchre Achikero ma aboyobal Ritistun shubispechre Ritistun subir chire chirija man indiata. Dija man indiata riching nubo kisah rimayatiak pul. Rirutata shurashah ri subir kari dijash kish rumaman riaonta rescalem dirachalar ririshayir. Mariaonta rescalem dirujite. Riatit kanshapon ipokonal paranima. Rumaru tzig ritistun Rumari Kochini kanojero noje ritzig rintel pakachi Chabakuchita na okobi Ti kanojig ritzig ni kapig Chkibuich rikalkual Rumari je Ronojero nojel ni kanajkan pakijolom Chuaj kapig rije Chikipun Chukas tikipig ritzig Inketamaj wakamiyan Rumari Kayef kayef takmayog nojin tajebel Rumari Kayev tangatela rikachala. Toka chike. Mabechuch lakater wachulev. Chachoh yohiko. Mabechuch lakater wachulev. Chahun mehri ohko. Makami ohko. Chuak manak chik. Hono hel kiri. Tapetana at kashlan. Tapetana at kawinak. Tapetana hun kwanchik at petenukri. Yohpe. Yohtolin. Yohkis. Rumasha ohonan. Hakare sin bajo sin tijos canchive chupamre junti peraja, catijonemre. Ni voy a ver cachis que no está en babe, rumachupan la junchik peraj, jostijon juba, parvi junchik nao. Hare yo solimpe cachala. Ba. Tsai Santil Yalam Kwan Tsang Yaltir Jalajo tzig ntel pakachi Lichini kapir chire hung chustek Sharoma jalajo katinamit Man hunanta ri kachabel Posha hunam ohkak chikela Kochini ketamah ki tzig ri kachalal Lichin ni kapen hung hebel kak chikel tinamit Jare huru tzig ri kak chikel cholchi Ekak chikela ri kasheel Ekak chikela ri kahotay Ni koyo ni ka Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Janela Matios chivé cachalar un marisco na veki kinchu pamre jun katsijonemre. Hakare ruchapuri mayaka chikel banobar jun tsijonemre no buri kachikel cholchi parvire cachapul paruvi rica panobar. Akuchi ni kanaka rica chikel cholchi rishiwetaman. Rica chikel cholchi ni kanaka kela poco tibana juni malhutil. Kicho el pa 7839-4147. 7839-4147. Jacaré la jirabarro yonibar. Jacaré la jirabarro yonibar. Rica chiquel cholchi. Chupamre hon ire. Janila yojicotru mar. Rich discoperich rikikin. Richinka yotzihon pacac chiquel chapul. Richinkirica. Jantape jantape ni cojejubari. Cabanobari cachapul. Rikin pacac aslim. Janila matio chive wonojeleru ma. Jantapek ani bakashahre junta lutzihre. Chupamre jun perach chikokan, shochtijon juba paruvir y kayeval, nkiller y kachalal, tk yohechushkan, tk an etelal chike, nirichri kan kanari pokonal. Rumari, kochi ikal ikal yohikoel, choka manin kayaki, choka tkachohij, ronoheller y kachohibal. Ronoheller y riko kachin y kakuaj. Pakak aslem lichin kirim mahubehka rikashlani richachachi kuinaki kahumul kahon kipunchike ikal ikal ka yohikoel babe achel simihkan chupam lehun peraja rika tijonem chikonohel konohel babe sha yohikoel makanta humul shokan nakan chuch lakatero wach ulef lumari kokachini kakwaki uts uts konohel babe tapetanaki kin kashlani kikin chakachi buena kiye peju kwan chikia achel kibihri katit jamama konoheleri rohkizu abe chuch lakater wachulef junam kehkalem junam junam kehkalem lumari rohchuka manin kanaki chi ohko olchki wichrije chuka manin kanaki chi roh yohikochki wichrije makirita chuka konohel konohel o junam kachalash. Bakamin ni mahoch kanin kutu hapo chiveris. Hampe di ni makihpa itinamit. Lis akuchi iskovi bakamiyan. Achike tinamit di istahin yohi bakasah bakami. Nkatsin daka chiris chokan ni di ischotapeo abe pa kakchikel cholchi. Ichotape pa 7839-4147. Ni bichpechique. Akuchi y stajin ni bakashagvi de junkatsihonemre. Tipanahun ni malhutil ni bichtapechque. Achique. Achiqueri ni makichkela. Achiqueri patrón y yostatache pa kashlan. Likela kuchirish korish bakami. Achiqueru manikil ri. Dini makich ni pan. Achiqueru mani pan ni makich. Jepel tari. Ni bichtapechque. Chelba ve boko jari Santa Ana. Luma jari, liko para chocha jaf jariri ni kimakijuj. Jari jantape ni kimakijuj. Chuka chel que latek pan jari San Francisco de Asís. Y achikeru ma jari je. Rishi wetaman achikeru ma kori jun na ojri richin ni makijuj. Luma ri, yishkape yo taka jachala richin yishotape babe. Ni pista pechique. Yimbetaman chibabe. Nerumay yochtijon kikin kachalal, kachibil kitakri. En rakutuk chique, achiketa karuma la. La nima ejn pampa patjalajotinamit. Kohon ka ikirish kibichchechi. La nima ejla la chapatrtak. Chokari kashlani. Takshepan la taktinamit. Pajalajotinamit. Shioshkan hun imagen yacharje. Y para que la imagen se recupe, el huachipul de Santa Ana, babe, o el huachipul de San Francisco, que la tecpan, jalajo tinamit, jalajo de huachipul de Rico. Rumarín, que pijer jechi, jari caslani, jari de checamope, de chini que maquijuje, de chin kiri con ojeri buenaquicha, babe, que ni maquijuja po. Jala jojo rutsijonem ko Rumako chakachik chkan kibig Richin Balanima ig richin Kirir konohela kawinaki Shekapa kika rikashlani Ruma richiri Shkitsuk jala jojo taktsig Richin makihu shapo Richin kiri Rikawinak shapong apo kikin La cristiano yosachke Richin kiri shkaki virge Ikiri choka Erge chetikir Shesamuj Chkij Richin kirir hech kelesaj con ronojeri ulev, kelesaj ronojeri yetikir, Richin kirir kachalal Yesamuj aposta petanama yetohosta Ikiriki banon pechike Kitzir ma kitzir tari Achke ni bihrish, achke ibetamarish Parubire hun na ohre Rumari Ninkutuzka hun ni maluj utzil chiver Richin ta yichope, richin ta ni bihpe Richin ni tzijoj pechike Achiker panikilari ni makikela pa itinamitrish. Tukachive, tiyaperu tzijolba be pa 7839-4147. Tukachive kachalar. Nkatzin, katzin, katzin, richin en kamol jalajoj na oj, kamol jalajoj rubanikil, richin kanuka po, di rubanikil, di ronojel kakaslemampe babe chuch la kater wachulef achelog oj kakchikela. Bakami kayo ben kakasha hunka echet kohom kichkari hunka echet takru tzijol. Tash gosto limpe, yo tzijon ho bachik parvira huna ohre. Ya chompa kachap el chikere awakwal? Ja, rumaman ni wajota, chistisach le kachap el. Nuch apel, chokan nuch ojibel. Junrutzig, runa ogri mayachi ajishimulev, chupane juna, dinini makijush kon ojel de achamakita chapel. Y Mayachi, Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Janila Matios chive cachalar rumarisco a veki kinchu pamre hon katijonemre. Matios chive ibonoje rumarisco perichri, lichinio tijon, pacac chiquel chabuil. Rejon irre, yo tijon yan parui jalajo tacnao. Chuca, lichite tonchi pataca tinamit, bacami cayef cayef ruanon a por y cachabuil chuca. Cotinamitri econa cachre la armita, cayef ruma la chla, yapon jalajo winaki. Liwinakiri ya ponge kakarion pakashlan yechovi kichkari ikal ikal nkipung chi rikachapul makakusak pachik paka tinamit kariri kayefu kacheton peroj rumari janila janila ni kakabomak chiveris rumahan tapeka ni yeru ik rikachapul rikapanopal chukashok tijon kikien tijonela shakotuk chike achke kicheton rjepa kitinamit patijopul achke kicheton che rikachapul Makamin kaya po rutsi hong tihonel, riha apatia, di ba nakautil, di ba kaya ka hong ka irutsi ri shubichke. Kina kiyo achke abi? Victor Fermin Per Siri. Akuchal peten na kuya? Paitisiya peten na. Achke ri asamah na kung? Tihone. Achke ta na yopihrat chua kapi king riha chapul. Que conocer esta capala con pa escuela pa tijo pues que tieti tijos que di cachapul ya que cojo jun que muy hecho tamari hoy kikish o pues harin nuajorin cojo un tij y o tino sama pues harin a eix ningún chiquete capala y tijo ya que camino cuita cuis de Ministerio de Educación cuita juil do un impulsar y cachapul, sino que ya para un lado, pues harina, mejor in que que ti una seguir cachapul y tacuala con lo que Matías Chávez te conoce. Que la pasía a chiquet estorat por vivir y cachapul. Cacona, cabina, tibiacho, macanta chi, tibiacuala, chique, tipanompe. Pues, dibujes, winner, pues, y echó una que uts y cachapul, pero quiere que a mí, con ojer y aprender tiempo, con ojer, que tener, pues, casi con ojer y ojo, pero me quita, juilja, 100% cachapul, sino que a veces cachor, carrupal, a veces español, y cari, cacusar, chiri, a cual a camin, este chique que mucha cajota y echó, mari, que vieja, algo el quicho. No chiquina el kibir chue que si hoj ni cho kiri winaki o mari, pero winaki o hesh katata kamama, pues yet si hojna rikiro mari, dinchen rinute y di cho mas wiki mari kuta iban y wetama mari hacha pues. No te abelia cho, es mari atzi, machio chave tijone, chiquita na vieja kan chiquiri hacha la chinta. En tel tarikish pa kakaslen que conoces o que tener pa hun época ching de maya tiene que doc que kibir chaka pues rin impetenuk ching maya que maya di per kish vesi chiri impetenuk we que rin origen chiri shimpe que mamu y chotas y hawiri hariri ka yohesh ka tikwinaki pues conoces que ri Cori, Cachapush, Cori, de Cosmovisión, Kirche, conoces la ye, pesirí con riqueza, cria un chiquero, mari que mamu, que mayo kish, yuan irin rin en maya, y conoces de Gunaki, y epe, rin, jarin, chapur, jarin, cho, chirin, petenak, jarin, y chiquero Gunaki. Cochi, yo kikot, que es la cachapush, tiene que yo kikot, si vas a petenak, y ni con pena, si chiquena, que otro chueque, rachi. Chiqueri as que kibir as religión, pero tiene que cambiar que mamá yo quis chigar chivas quiere a origen kibir chive pues tiene que cambiar que la divina que si ni con pena ni con hoy quis chigawa. Matías Chávez Matías Chávez. Hay que hacer un hijo nemos a ver que Ingrid hijo nes la pasía. Rija y alange, el chans con y pacachapul. Ojo, besta cachi, ach el la rija, quitarí, cocha cachi, guinaki, li campaquitzi, encajo la cachapul, ruma, encachachi, di ranima, di ruku, shirija y alang, yalange, bel. Lumarini camatiosich, cheri, tijonel. Chocani camatiosich, chiverish y bonogel, rumaris choca, janta pecan y ya, ruki, ricachapul, ricabano bal. Hani la Mateo Shiveru más escuchaba ve chupame con cachijo nombre y es coyo pejo ve un chiquiq yo choyan chiq cachala. Tocnuica kush un chiq kan nik asepan ak aslembri naoj va benita neri chijo nem lucha belri maya kak chiquel panopar richindi kak chiquel cholchi ni caraibe. Chiskanaktaken hun kai taknaoh pangik aslim. Hanila ni kak awamah chiwe, rumasok iwak asak chupam rehung ramahri. Kach alas, iskoyop eh hun chik ih, dikin hun chik katihonem.